Te vas a ir con el sigilo truculento de la sombra, furtiva como un zarpazo. Te vas a ir con la exactitud del rayo, silente como un amanecer. Te vas a ir con la última gota de sudor aún brotándote en la piel, apagada. Y yo voy a quedarme aquí, tan solo. Damos inicio a nuestra emisión de Minuto 6 en el programa Ponele. Este programa está siendo grabado, así es que si alguien les dice que está en vivo les está mintiendo, ¿no, José? Pero bueno, en breve vamos a salir en vivo. Ya siento una presión de José porque tiene unas ganas locas de que nos escuchen en tiempo real. Pero bueno, un poco de paciencia y de mientras se hace lo mejor que se puede. Queremos salir en vivo, así se comunican con nosotros por Skype y por Facebook. Tenemos nuestras direcciones, Minuto 6 Online, para las tres, Skype, Facebook y Twitter. En Twitter, obviamente, con una arroba antes. Convendría que sea con una arroba antes. Sí, pero igual si escribe Minuto 6 en cualquiera de estos medios nos van a encontrar. Te escucho abatido, José. ¿Estás engripado? ¿Estás resfriado? ¿Qué te pasa? Las dos cosas. Resulta que estoy haciendo transfers, una técnica artística en la que estoy utilizando diversos productos químicos combinados, y a pesar de que tengo una máscara con filtros para protegerme, ataca claro. Las vías respiratorias. Así que creo que por la cantidad de trabajo que tengo que hacer, voy a seguir atacado un tiempo, porque tengo que hacer aproximadamente unos 100 transfers para el PAP Olinda, que inaugurará probablemente a fines de octubre o principios de noviembre en la zona de Alta Córdoba, donde vamos a invitar oportunamente a la gente para que vaya a encontrarse en los muros de Olinda. O sea que no es fácil la vida del artista, como mucha gente cree. Incluso tiene consecuencias para la salud, este tema de pintar, dibujar, imprimir, ¿no? Ha sido histórico que los pintores tengan percudidos los dedos y las uñas por la trimentina que diluye el óleo. Bueno, las cuestiones técnicas siempre afectan, ¿no? Todo el mundo tiene problemas de columna, de tanto estar sentado, problemas de vista, de tanto mirar las pantallas. En fin, hasta los trabajos más lindos y más intelectuales requieren que uno tenga que ensuciarse las manos. Y vamos a saludar a nuestros auspiciantes. Quinta Avenida Perfumes, JCB Editorial, El Espejo Libros, Dallas Tours, Battiato Travel, Carola Indumenti, Maybe, Very Cool Outfit, In Company, After Office. ¿Te has dado cuenta que todos los nombres vienen en inglés últimamente? Estamos colonizados. Olinda Pub y Hotel Suquía. Estamos escuchando, qué raro eso. Y nosotros nos pusimos Minuto 6, a lo mejor tendríamos que cambiar por Minute 6. Six minute. Sí. O algo así. Nuestros programas de la semana, Ponele, que es lo que estamos haciendo ahora mismo con Alejandro Falikov y José Cassini, quien les habla y habla y habla. Tenemos otros programas que hacemos entre martes y miércoles, dedicado a los niños, los peques, el café literario, que se graba los miércoles y sale a la medianoche, el after que hacemos los jueves, que consiste en juntarnos con un grupo de amigos a conversar en inglés de cualquier tema, permitiéndole a la gente que quiera conectarse por Skype, que nos llame y converse con nosotros. Y la guerrilla musical del subcomandante Falikov, que aprovecha mi ausencia para poner la música que no le gusta a José. Esta noche vamos a hacer uno, ya le vamos a dar un lugar fijo para que la gente se acostumbre a escuchar la música que no le gusta a José. Y pueda pedir su tema. Porque si me lo piden a mí, no lo voy a poner. Claro, incluso tiene un costado hasta sadista el tema, porque después José lo va a escuchar porque para ver qué se pierde. Y la va a pasar mal, seguramente, escuchando la música que no le gusta. Y mando mis comentarios negativos. Claro, esos mails odiosos, así, detesto esa música. Bueno, y para el programa de hoy les cuento que tenemos, a falta de una, dos entrevistas, José. ¡Ay, qué maravilla! Sí, una entrevista la hicimos el día viernes, o la noche del viernes, mejor dicho, en Constantino, el lugar del amigo Marco, en pleno Cerro de las Rosas, donde tocó el grupo Los Guardianes del Freezer. Los Guardianes del Freezer, sí, qué sí. Nombrecito. Sí, cuando escuchen la nota se van a enterar por qué le han puesto ese nombre tan peculiar. Y hoy por la tarde conversamos con Pink, una señorita muy misteriosa de Buenos Aires que solo se hace llamar Pink y que tiene un programa radial de espectáculos en donde hace entrevistas en FM Palermo. Bueno, muy interesante, muy divertido todo lo que dijo. Así es que, si les parece, largamos con la entrevista de los Guardianes del Freezer, José. Me parece muy bien. José, seguimos de caravana en esta oportunidad en Constantino, en pleno Cerro de las Rosas, conversando en esta oportunidad con el pelado Cornachone del reconocido grupo Los Guardianes del Freezer. Hola, ¿cómo andás, Ale? José, ¿cómo están? Primera pregunta obvia. Dale. ¿Por qué ese nombre tan extraño del grupo? No, es una historia. Estábamos tocando covers en una fiesta y de pronto nos dimos cuenta que nadie tomaba nada porque estábamos los seis de la banda apoyados en el freezer donde estaba toda la bebida de la fiesta y bueno, y nos dio gracia que nadie iba a sacar nada del se ve que le dimos miedo y no se animaban a abrir el freezer para sacar la bebida, bueno, y así quedó Guardianes del Freezer. Es un nombre fantástico, la verdad, es inolvidable. Sí, que se nos pareció original dentro de lo que se podía ponerle a la banda y bueno, y así quedó. Está bueno diferenciarse. Por ahí hay gente que no le sale, ¿viste? Le ponen el gato salvaje y nadie, no sé. Pero está bueno, de última, poner el nombre que uno quiera y si a la gente le gusta, con suerte. Sí, esta es una banda como tantas otras, que somos básicamente amigos, que tocamos hace muchos años. Algunos tenemos una trayectoria larga en el rock de Córdoba, otros no tanto, pero bueno, básicamente somos amigos que nos juntamos a tocar y arrancamos con covers para divertirnos y con el tiempo hicimos el primer disco, que se llama Democracia, que tiene 11 canciones propias y una versión de Marinero Bengalí de Los Abuelos de la Nada, que está muy buena, que ya cuando escuches el disco la... Sí, ¿hace cuánto que empezaron este trayecto de la música? Y si tomamos en cuenta los covers, hace 10 años, va a ser en diciembre. Y desde que tenemos nuestro proyecto personal con los dos discos, porque ya estamos terminando el segundo, van a ser 4 años. Bueno, vamos a esperar recibir uno de los discos para promocionarlos. Y también hacemos sorteos nosotros en Minuto 6, que suelen ser controlados por el escribano Alvarenga, un personaje que viene. Un personaje glorioso que comentábamos con José, que trae las actas en un sombrero, pero como el tema del escribano no siempre le permite llevar un buen pasar, también se hizo mago. Entonces trabaja en fiestas infantiles, te cuida a los chicos. Muy bien. Pero bueno, es nuestro querido escribano. En realidad el tema es que nosotros nunca le pagamos, le damos algo de comer, una coca, viste, el pancho de la coca, entonces bueno. Habría que llevarle un disco para recompensarlo, entonces. Claro, claro. Buenísimo. Sí, y hoy, por ejemplo, van a tocar una mezcla entre covers y temas propios. ¿Cómo es el set? Nosotros vamos a hacer una primera parte donde incluye algunas canciones del primer disco y presentando las canciones del segundo disco. Y en la medida que dé el tiempo, el lugar, la gente, la onda, una serie de cosas, tocamos cover, tenemos una carpeta de 70 covers. O sea, hay para elegir. Claro, claro. Sí. Decinos tu página Facebook para la gente que te pueda seguir. Bueno, simplemente Guardianes del Freezer oficial. Porque hay alguien que apareció ahí con un Guardianes del Freezer medio trucho para molestar, pero bueno, la nuestra dice oficial. Y ahí tienen videos, porque tenemos, debemos ser una de las bandas de Córdoba que más videos tiene. Vi un video de ustedes hoy. Si buscas en YouTube, tenés más de 10 videos de la banda. Todos producciones propias, todo lo que hacemos nosotros es producción propia, desde la grabación. En casa tengo el estudio de grabación, la sala de ensayo, donde se graban, se producen y se editan y se masterizan los discos. Y lo que es video... Videos los hacemos nosotros también. Pero saben editar, saben armar... Todo, usamos los programas adecuados para editar los videos y hacemos toda la edición completa. Espectacular. ¿Y dónde van a estar tocando en estos tiempos, en este mes, digamos? Nosotros este año estuvimos como meta... agarrar el circuito chico de Córdoba, que no es un sector que nosotros nunca hemos tanteado, digamos. Hemos tocado dos veces en el Cosquín Rock, en el 2011 y en el 2012, dos años consecutivos, y este año 2015 sería ya, también vamos. Y no habíamos hecho lo que es los pubs, los lugares pequeños de Córdoba, que es una experiencia que nos faltaba. Y bueno, queremos rodar en ese sentido. Por eso estamos haciendo, hemos hecho ya, esta es la segunda presentación acá en Constantino, que de paso agradecemos a Marco, un hondón el dueño, y que sabe valorar el rock y todo. Sí, estuvimos charlando con él hace dos noches que estuvimos acá. Y sí, es un tipo muy piola, muy amable, muy, muy bien. Entiende el arte, entiende el músico y es fundamental para poder hacer este tipo de cosas. Después hemos estado en Ochentópolis, que es otro lugar muy lindo en Villa Allende, que le recomiendo a la gente para que vayan, donde siempre hay bandas de Córdoba y que están muy buenas todas. Y el lugar es muy agradable realmente, Ochentópolis. Y después, bueno, estaremos en los lugares, trataremos de hacer todos los lugares posibles en Córdoba. Babilón, Cocina de Cultura, andar por allá por el centro, todos esos lugares. Me surge una pregunta para hacerte ahora que mencionas otros lugares. Sí. Ustedes, por lo que me contas, que han tenido buena recepción en el Cosquín Rock, quizás puedan tener algún tipo de posibilidades de tocar en otras provincias, ¿por qué no? Pero lo que me pregunto es como ustedes, por ahí algunos de ustedes tienen hijos. No sé si complica en ese sentido. No solo que tenemos hijos, somos todos con personas con familias formadas. Claro. Y al margen de eso, también somos todas personas que tenemos otra actividad. Claro. Por lo tanto, esto es una actividad secundaria y el proceso de evolución es mucho más lento que una banda donde... Yo he estado en bandas como Proceso Ricuti, El Sueño Americano, de los años 80 y pico. Y bueno, ahí se trabajaba, digamos, era de lunes a viernes, ensayar 2, 3, 4 horas por día. Nosotros nos juntamos un par de veces por semana, laburamos a un ritmo mucho más tranquilo porque realmente lo hacemos por placer y no por negocio. Entonces, esa es la diferencia con cualquier otra banda. O sea que ustedes, aunque ya tienen 10 años de trayectoria, siguen ensayando todos los días. No todos los días, justamente eso es lo que te decía. Hacemos un par de ensayos por semana donde trabajamos los temas nuevos, repasamos algunas cosas, tratamos de corregir errores. Al ser músicos de tantos años, quizás no necesiten mucho más, me digo. No, pero es una cuestión de respeto al público. O sea, claro, cuanto menos te equivocas, más respetuoso sos, esa es la verdad. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿Y lo mismo aprovechan para improvisar dentro de algunos temas? ¿O se atienen al libreto? No, tenemos cierto margen de improvisación donde lo que surja de acuerdo a la onda de la gente, a la noche, a la circunstancia, o sea, eso se hace en el momento, se decide en el momento. Claro, porque es una cosa interactiva, el músico no toca, digamos, en una jaulita de cristal, claro, sino que... Nosotros somos muy libres en ese sentido, tenemos un pequeño listado de temas donde que vamos a respetar, pero después nos vamos para cualquier lado, o sea, depende, tratamos de interactuar justamente con la gente y ver qué le va gustando, y vamos haciendo una cuestión de ida y vuelta que está muy bueno. Nómbranos los demás integrantes de la banda. Sí, tenemos en batería es profesor de lenguas, profesor de música, Diego Caminos. En guitarra, un reconocidísimo ya a nivel nacional, porque tiene notas en Clarín y qué sé yo, arquitecto de Córdoba, Santiago Viale. En el bajo, un abogado, Alejandro Fiorenza. En teclados, un kinesiólogo, Bueno, o sea que, perdón, Rafael Mancilla. ¿Pueden armar un estudio jurídico contable? Sí, yo siempre jodo con la gente con ese asunto, ¿viste? Cuando hacen, ponemos muy fuerte, ¿viste? Le digo, no se hagan drama, y tenemos el abogado en la banda que le arregla los quilombos con los vecinos, ¿viste? Así que acá está todo bien. Son todos multitask. Y sí. ¿Contamos a todos los integrantes ya o faltan más? No, somos cinco. ¿Y vos a qué te dedicas aparte de la música? Yo tengo una empresa, una distribución de una empresa láctea. Ah, mira bien. O sea, cualquier cosa, nada que ver con la música, pero bueno, yo toda la vida tuve las dos cosas, la distribución y la música. Bueno, pero por la poca experiencia que tenemos hablando con gente del rubro, es común, porque se da así, digamos. En Córdoba es así, siempre fue así. O sea, puede haber algún privilegiado que pueda vivir con la docencia de la música, combinando varias cosas y tocando un par de bandas, podés vivir. Pero bueno, uno ya tiene algo de hace muchos años y lo mantiene y así estamos bien. Bueno, por mi parte creo que, a ver, decime mejor. Sí, nos parece bárbaro y nos vamos a quedar aquí porque ya están a punto de empezar a tocar y vamos a filmar un poco de la actuación de esta noche para ponerla en la página. Muy bien. Y esperamos cuando tengan tiempo de que se den una vueltita por minuto 6, así conversamos in situ. Sí, no les digo de zapar ahí porque no hay espacio para tantos instrumentos y cables, ya tenemos bastante, pero pueden traer el disco, como habíamos dicho, y conversar un poco de lo que quieran. Bueno, yo tanto a vos, José, como a vos, Alejandro, aprovecho para agradecerles la buena onda, la predisposición para darle un espacio a las bandas de Córdoba, que es muy importante, todas las bandas lo necesitan. Y bueno, en la medida que los medios nos apoyen, ojalá los medios muy masivos también se acoplaran a esta movida, porque sería muy importante, lo cual es bastante difícil de acceder a los medios más importantes. De todos modos, lo que hacen ustedes, como otra mucha gente que lo hace, está muy bueno y nos da realmente una mano muy grande. Bueno, maravilloso. Hay algunos auspicios que dan a veces el gobierno municipal, a veces el gobierno nacional. ¿A ustedes los han apoyado con algo esto? No, pero tampoco lo hemos buscado. O sea, yo no te sabría decir porque yo no he ido a golpear la puerta de nadie para que me auspicien. En realidad nosotros hemos trabajado independientemente en todos los aspectos. Bueno, como me contabas, incluso en lo que es video, todo. Todo lo hacemos nosotros. De hecho, el sonido que usamos hoy en vivo es nuestro, es propio. O sea que tenemos, el por decirlo de alguna forma, el circuito todo armado y trabajamos con eso, hasta donde da. Y estamos bien. Y vamos a seguir así porque nos gusta esto. Bueno, loco, entonces quedamos así, quedan comprometidos para visitarnos, incluso queremos conversar en otra oportunidad con otros integrantes del grupo que tendrán algo para decir, seguramente. Sí, seguramente, pavadas, por supuesto, pero todos tienen algo para decir. Muchas gracias. ¿Eh? Bueno, gracias a vos, gracias a vos. Send me no letter. Don't think I could forgive you. qué buena nota que acabamos de escuchar. Pero lo que le comentaba a Pink en la entrevista que ya vamos a escuchar en unos momentos es que, ¿sí? No lo digo mal porque no me siento un viejo decrépito, pero hemos salido, José, el día miércoles, jueves y viernes. Sí, realmente agotador. Estamos trabajando muy duro en esta radio. Sí, sí, yo cuando empezamos me prometieron un mundo de alcohol y excesos y me encuentro con que es un mundo de trabajo. Vos sabés que una de nuestras invitadas nos está mandando un mensaje. A ver. No sé si te parece escucharlo. Sí, con todo gusto. Porque va a venir mañana nuevamente a grabar un poquito de sus conversaciones. Bien. Referido al programa infantil. Y nos dice lo siguiente. A ver qué tal escuchamos. A ver cómo sale. Está comiendo, pa. Eso es porque está comiendo. Mi mensajito y mis caritas. ¿Cuándo voy a volver a mi casa? Se dedica a las galletitas. Así, cuando la arregla la computadora en la mamá, puede venir a mi casa a ver una peli. ¿Te acuerdas cuando fuimos ahí a la casa de Lale? Te mando un abrazo bien grande, te quiero mucho, un beso muy grande. Qué maravilla, ¿eh? Qué bien. Y esa era la voz de Máxima, que nos mandó un mensaje por el celular. Con vista a venir mañana. Ella cree que los estudios de aquí, como estamos con Alejandro Falikov, es la casa de él. Claro, lo que pasa es que le contemos a la gente, porque la radio, de más está decir, es un medio auditivo y no visual. En nuestro estudio tenemos un sillón, un televisor con televisión por cable, aire acondicionado. Sí, sí. Incluso deberíamos traer una máquina de Coca-Cola, José. Me gustaría tomar Coca-Cola en lata, bien fría. Eso estaría muy lindo. Sí, ¿por qué no? Y colaboraría la recaudación. Sí, así, o sea, cuando venga un invitado le decimos, mira, la verdad que por contrato no podemos comprarte las bebidas, así que pagátelas vos y le enchufamos una coca. Pone la moneda. Claro. Y nos han hecho llegar un hermoso libro de JCB Editorial, del autor Ricardo Carbonio, que es licenciado en psicología. El libro titulado Vida, Evolución y Conciencia, Apuntes para una Reflexión. Lo hemos estado leyendo y nos parece muy importante y que vale la pena leer porque es algo así como un estudio objetivo y científico frente a tantos libros de autoayuda que se encuentran por ahí, sobre los cuales los profesionales y entendidos no tienen un concepto muy bueno. ¿Qué género? Ya parece hasta fantástico en el autoayuda, porque te promete que vos comprando y leyendo un libro solucionás tu vida, ¿no? Sí, y el conocido psicólogo mediático Gabriel Rolón estuvo acá en la Feria del Libro, que está terminando por estos días. Él dijo redondamente, los libros de autoayuda no sirven. Así de una. Así redondamente, no sirven, son un blef. ¿Por qué? Y porque si vos tenés un problema que tenés que solucionar, no te lo vas a solucionar leyendo un libro, tenés que ir a hacer terapia. Lo que pasa es que siempre nosotros los humanos queremos o intentamos el camino más fácil. Pero bueno, hay cosas que lamentablemente no se pueden solucionar leyendo un libro o haciendo algún otro tipo de cosas por el estilo. No, por supuesto. ¿Cómo? Es como comprar esos suplementos que vienen en el diario, hágalo usted mismo. Claro. Claro. Y haces una casa de madera, te sale un mamarracho, se te cae, se cae encima de la perra. Pruebe de operarse usted mismo cuando claro. le duela algo. Y otro libro interesante que nos han hecho llegar desde Planeta es de la autora Liliana Escliar y lleva por título ¿Cómo deshacerse del marido? Parece un título sumamente sugestivo. ¿Qué mujer puede pasar por la góndola del shopping? Ajá. Y ver un título así y no manotear a ver de qué se trata. Y vamos a leer uno de los capítulos pequeños de media página. A ver qué consejos nos da. Qué lindo. En otros casos, según la capacidad y el talento del autor, digamos, se admiten capítulos largos. Pero si no, en esta era de tanta microcomunicación, qué lindo es cuando hay capítulos cortos. Entonces no te arrugás al momento de empezar, porque decís, bueno, es una página, dos páginas. Porque también nosotros hablamos mucho largo y tendido, y en realidad la radio tiende a hacer contactos cada vez más cortos, ¿no? Es cierto. Dice así, Liliana. No todos los hombres son iguales. Una mirada a esos perfectos, hermosos, tiernos, viriles, pelotudos y románticos hombres del cine, y se delira pensando, eso sí que son maridos. Pero la realidad se encarga de traernos a tierra de un porrazo, y es allí cuando, aturdidas por el golpe, caemos como de la carroza al zapallo. En el primer error, creemos que un marido es solamente un marido. Sin embargo, a pesar de los rasgos generales que comparten los cónyuges, y más allá de las obvias diferencias de color, estatura y largos de tiro, no todos los hombres son iguales, y en su capacidad para determinar sus diferencias está en gran parte el éxito del plan para deshacerse de él. Por lo tanto, antes de adoptar una cualquiera de las tácticas enunciadas en este libro, observe a su objetivo con atención. Siga sus movimientos como un felino, escuche sus palabras, persígalo si es necesario, y solo después de estar absolutamente segura de a qué tipo de hombre pertenece, ataque. Y queremos hablar de cuentos de terror para niños. Hay una publicación online y gratuita que pueden encontrar en un blog que se titula Sofía Cassini Cuentos de Terror .blogspot.com.ar y hay otra que se llama Paco Álvarez Cuentos de Terror .blogspot.com.ar y allí encontrarán cuentos de terror escritos por niños para niños. En realidad, cuando uno pasa un tiempo en un stand en la Feria del Libro, se encuentra con montones de niños y de madres que vienen a pedir para chicos cuentos de terror, específicamente. Estos cuentos fueron editados y traducidos el año pasado por JCB Editorial. Así que hay una edición bilingüe en castellano e inglés. ¿Y sabes qué tengo acá, Alejandro? Contame, en mis manos. ¿Qué tenés? Un librito muy particular que habla de los signos del zodíaco. Ah, pero yo no creo en eso. Solo para pasar un rato divertido leyendo el horóscopo no le doy mucha importancia. Yo tampoco, pero la verdad que me llama la atención porque coincide. Acierta muchísimo. Ah, léeme Sagitario entonces si es así. Sagitario. No, vos sabés que Sagitario no sé si lo tengo. No está incluido, pero pucha. Capaz que esté por acá. Espérame que lo busco. Porque yo soy de Géminis. Leemos Géminis entonces. Acá tengo Sagitario. A ver. Oh, la luna en Sagitario. Ah, no, pero no es Sagitario propiamente dicho. Ah, es luna, luna en Sagitario. Claro, esto es Sagitario referido a Géminis. Digamos, si la señorita de Géminis anda buscando candidato, ¿qué se puede augurar en caso de que el candidato sea de Sagitario? Bueno, podría ser, Alejandro, en caso de que alguna señorita de Géminis esté pensando en buscar un joven que haga radio, que sea de Sagitario. Pero todavía se usa eso de preguntarle a alguien que uno recién conoce, que tiene algún, digamos, cuando uno tiene algún tipo de intención. Y entonces le pregunta, ¿de qué signo sos? Yo creo que no se le pregunta ni el nombre últimamente. No, es al revés. Después de que pasó lo que pasó, se dice, ¿cómo era tu nombre? Pero claro, eso de andar preguntando. Es de otra época, pero realmente, sí. Yo he andado años con chicas que no supe ni cuántos años tenía porque nunca se me ocurrió preguntarles. No, lo que pasa es que hay mujeres que le preguntas eso y es como si le hubieses dicho algo feo de la madre. Y claro, también no conviene andar preguntando tanto, ¿no? Sí. Bueno, veamos, la luna en Sagitario, dice, Géminis y Sagitario son signos opuestos. Entonces no perdamos el tiempo. No, sí, si usted es Géminis no se molesten en comunicarse. Claro. Que estamos... Estoy pensando, José, que habría que salir con el librito en mano, y cuando te interesa a alguien le decís, disculpa, ¿de qué signo sos? Tal, ah, no, disculpa, pero no, no, olvídate. Y pasas a otra persona. Claro, ahí no vamos a tener... Para no hacerle perder el tiempo a la gente, ni perder el tiempo propio. Es cierto. Dice, así que usted nació en luna llena. Mira vos, no sabía. ¿Hay que nacer en luna llena? Puede serle difícil controlar su impaciencia. Ah, todo aquel que haya nacido en noche de luna llena es impaciente. Fíjate vos, hablando de libros de autoayuda que decíamos recién, ¿no? Sí. Si naciste en una noche de luna llena, chao. Olvídate. No hay libro que te cure. O sea, ni intentes cambiarte porque ya viniste programado así. Así es. Sea versátil. Esto más que una predicción es un consejo, ¿no? Sí. Sea versátil. Claro. Pero desarrolle consistencia en sus esfuerzos. Vos sabés, Alejandro, que justamente en estos días he venido desarrollando mi consistencia. Ah, ¿y cómo te va con eso? En el esfuerzo. Y bueno, soy consistentemente vago. Está bien, lo importante es ser consistente, ¿no dicen qué? No, estoy siguiendo el consejo. Desarrolle su consistencia. Bueno, yo la mantengo siempre. Y soy cada vez más consistente en esto. Está bien, eso está bueno. Sí. Todos podemos expresar de una forma u otra ciertos atributos de nuestro signo polar u opuesto. Ah. Yo, discúlpame, ¿no? Por ahí es mi ignorancia, pero ni siquiera entendí que me quisiste decir. ¿Cómo me parece que esto es muy parecido a lo que respondió Ubaldini? ¿Te acordás de Ubaldini? Sí, el de la campera de cuero. El cervecero de campera negra. Sí, sí. Cuando le preguntaban algo y él decía efectivamente todo lo contrario. Sí, pero él lo decía en serio. Y acá claro. También lo dice en serio, sí, ¿no es cierto? Como esa frase que dice, lo dicen sin ponerse colorados. Nuestro signo polar u opuesto, dice. Y bueno, entonces, yo, blanco o negro. O sea, quedamos así, me deja sin palabras. Claro. Como la luna estuvo en ese signo cuando usted nació, la polaridad puede ser poderosamente enfatizada. O sea, como la electricidad, que tiene un polo positivo y otro negativo. Consistentemente contradictorios. Claro. Cada vez me confundo más, pero bueno. Hay un libro de Tomás Moro Simpson muy lindo que se llama Dios, el mamboretá y la mosca. Qué título más sugestivo. Mira qué trío, Dios, el mamboretá y la mosca. Parece un chiste. Estaba Dios, mamboretá y la mosca y una mosca, y Dios le dice, che, vos sabés, y no sé, y sigue el chiste porque no lo sé, acabo de inventar. Claro. Y ya desde el prefacio, Tomás Moro Simpson, mira qué nombre, aclara que su libro va a ser homogéneamente heterogéneo. O sea, es una contradicción permanente. Él mismo lo dice. Porque viste que se tiende en la literatura y en el arte en general, sí, a que sea lo más homogénea posible. Ajá. Vaya a saber por qué, que es una creencia, pero no hay manera de comprobar que esa simetría sea ventajosa ni mala. Claro. Entonces él aclara que como va a hablar de cualquier cosa en ese libro a medida que se le ocurre, pero con inteligencia, chispa y buen humor. Había una frase que dice, el que avisa no traiciona, algo así, ¿no? Es cierto. Bueno. El que dice la verdad no miente. esa está buena, sí. Al que madruga no se le miran los dientes. Sí, sí, esa mezcla de frases que por ahí de refranes que hacemos es fantástica. A caballo regalado, 100 volando. No por mucho. Perdón. Hagamos uno que, por ejemplo, diga: no por mucho madrugar, Dios lo ayuda. Ah. Uy, ahí es como que refutás el otro, ¿viste? Claro. Al que madruga es al ñudo que lo fajen. Carácter de la gente de Sagitario. Bueno, acá te vamos a deschavar. Su comunicatividad. Mirá vos cómo inventan palabras. Qué palabra, ¿no? Larga. Se potenciará con un instinto para expresar sus ideas con tremendo entusiasmo. Su natural optimismo es contagioso y le será fácil ganar a los demás para sus ideas. ¿Qué tal? Sos un tipo naturalmente optimista, Alejandro. Qué bueno, tengo mis días, tampoco soy un boludo alegre que anda por la calle cantando gracias a la vida que me ha dado tanto, tampoco eso. Mirá vos. Ah, ¿podemos hacer un paréntesis o se corta el hilo conductor? Me parece bien, escuchemos un poquito de música. Dale. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Falikov y estamos haciendo Ponele nuevamente. En el día de hoy tenemos otra invitada muy especial, que es la señorita Pink, desde Buenos Aires, que está comunicada con nosotros vía telefónica. ¿Cómo estás, Pink? Hola, ¿cómo estás? Qué lindo, gracias por el llamado, qué sorpresa. Qué lindo hablar con vos. Estuvimos el otro día chateando un rato en WhatsApp porque los dos compartimos un amor por la radio, ¿no es cierto? Exactamente, es bellísimo hacer radio, realmente, la verdad es que ahí no se puede definir, no se puede explicar lo que se siente cuando uno hace radio. ¿Libertad? ¿Puede ser? Sí, una libertad de poder expresarse, quizás, ¿no? Bueno, para cada uno debe significar algo distinto. Para mí, por ejemplo, sí, a mí aparte de sentir esta libertad de hablar de lo que yo quiero, me gusta también por ahí poder compartir música con la gente que nos escucha, quizás sea un disc jockey frustrado, quién sabe, pero... No, es muy lindo hacer radio, podés comunicar, podés transmitir los valores, eso está muy bueno, ya que en estos tiempos eso se ha perdido mucho. Claro. ¿Y cuándo empezaste? No te digo cuándo empezaste a hacer radio, sino cuándo te empezó a gustar la radio. Bueno, en realidad fue algo muy insólito. Esto sucedió alrededor de 2 años aproximadamente. Estábamos con un grupo de chicas y la verdad es que se me ocurrió decir, ¿hacemos radio? Y como que me miraban todas muy raro. Y ahí empezamos a hablar sobre el tema, buscamos un productor y bueno, hicimos radio 3 meses. El programa se llamaba Carita al Aire y lo hacíamos en exteriores. Hacer radio en exteriores es genial porque la gente se enganchaba un montón con el programa. Claro. Y bueno, duró un tiempito y bueno, y después dejamos, ¿sí? Porque vamos a ser realistas, la gente a mucho no le gusta trabajar, le gusta sentarse y hablar. Y hacer radio significa hacer de todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno... se terminó, bueno, no, necesito la revancha. Pasó un tiempo y bueno, comencé con mi programa de radio en FM Palermo. Y bueno, y ahí empecé y genial, ¿eh? Ahora llevamos 1 año y 4 meses aproximadamente. Ah, de paso te comento, muy simpática tu productora, se comunicó conmigo hace un rato para ver si nos hacía falta algo para hacer la entrevista. Lo único que esa misma... Sí, mi productora neta es genial. La verdad es que ella siempre está en todo y bueno, cuida mucho mi imagen, ¿no? Y quiere quedarse tranquila. Es una genia, realmente es una muy buena productora y me llevo espectacular. Qué bueno. Sí, pero volviendo a lo que decías recién, es cierto, por ahí la gente no sabe que hacer radio no es solamente sentarse a hablar frente a un micrófono, sino que lleva todo un trabajo previo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Yo una vez por semana... por ejemplo, tengo reunión de producción, bueno, vemos que invitado va a ir el día viernes, porque va todos los viernes el programa. Bueno, aparte, no solamente los invitados, sino que yo soy una persona que siempre se me está ocurriendo cosas. Y llega un momento que digo, bueno, todos no podemos hacerlo porque, bueno, es un programa claro. Una vez por semana y 2 horas, o sea que tengo tantas ganas de hacer muchas cosas, pero no me encanta el programa. Entonces ahí es donde digo, necesito unas horas más, por ejemplo. Claro. Y en realidad no solamente es la reunión de producción, si hay eventos tienes que ir a hacer notas, haces todo, ¿sí? Producís, conducís el programa, tenés que tratar también de sentir cómoda a la persona, ¿no? Al invitado, por sobre supuesto. Todo, con mucho respeto. Es la única manera de manejarme en la vida, con respeto... que el invitado se sienta a gusto en el programa, que tenga ganas de venir. No me interesa al invitado incomodarlo, porque no quiero que me venga una vez y después no venga más. Por supuesto. Y aparte, y eso para mí es muy importante, tratar con respeto al invitado. Y generalmente, ¿a qué se dedican tus invitados? ¿Son gente de la farándula, o actores, actrices, o contame un poco? Actores, actrices, cantantes, más que nada en los modelos también. Ah, también. Modelos. Por ejemplo, en mi espacio del programa, todas las semanas, o sea, y a veces, bueno, a veces sucede que no podés, no te dan los tiempos, invito a una modelo, porque el medio, si no sos conocida, no te da un lugar. Claro. O sea, prefieren la gente, obviamente, la que es conocida. Entonces, dije, ¿por qué no? Poner una modelo una vez por semana en mi programa y que la gente la vaya conociendo. Eso para mí es genial, porque no hay programas donde digan, bueno, presentamos a tal modelo y no la conoce nadie, y decís, ¿quién es esta? Y bueno, pero a mí me gusta que la gente, que todos tengan la posibilidad de estar en el programa y que la gente lo conozca. Claro, y... De paso, desmitificás un poco eso de que las modelos son tontas o las modelos no saben hablar. Porque en radio no se ve el cuerpo, no se ve la cara, se escucha solamente. Eso se ve, vos me estás pinchando ahí. No, eso de la... Que la mira, yo trabajé de modelo mucho tiempo. He tenido excelentes compañeras. No considero que es así. Yo digo que ninguna modelo es tonta. Para mí son geniales, son buena gente, ¿qué sé yo? No, por supuesto, yo ojo que yo no... Me está pinchando, No, por favor, aparte te digo, yo no pienso esto de que sean tontas. Yo creo que hay gente tonta en todos los ámbitos y gente inteligente también. Lo dijiste vos. Sí. No, las modelos, pobre, no me gusta que digan eso. Hay chicas muy inteligentes, hay muchos modelos que estudian una carrera o están recibidas. Hacen el trabajo por hobby o porque necesitan la plata. Claro, se ganan muy bien como modelo, sobre todo en las gráficas y en las publicidades, en los desfiles mazo. Es una carrera corta que, bueno, después tenés que pensar en qué vas a hacer. Claro, es como... No puedes ser toda tu vida una modelo. Es como los futbolistas, que a los 30 y algo se les acaba la carrera. Pero si les fue bien, digamos no, que... No, hay modelos más grandes, muy hermosas, pero generalmente o ponen su marca de ropa o se dedican a hacer otra cosa. Sí, hay muchos modelos que son empresarias y hay para hacer muchas cosas. O sea, una modelo puede ser modelo publicitaria y no hay edad para eso, pero bueno, modelo de pasarela, yo creo que ya después de los 30 años ya... no sé, otra cosa. No, claro. ¿No? Eso de estar en la pasarela así como un poco con ropa suelta, ¿no? No, sí, no da. Aparte, después hay dos cosas que por lo menos no sé si son mitos o son realidades, y por ahí vos me podés decir qué pensás de esto, que estuviste en el medio y conoces modelos, entrevistas modelos. Uno es que las modelos son muy celosas o envidiosas entre ellas y se esconden la ropa. Cuando están en el desfile. Perdón, pero soy así, me río bien. Porque siempre te ha pasado algo de eso. Seguí, perdón. No, está bien, por favor. O sea que, no vamos a decir por supuesto todas, pero suele haber alguna chica mala, digamos, entre comillas, que molesta a las compañeras. Ah, porque se corta la comunicación. Sí. En todos lados siempre hay alguien pícara que hace algunos chistes y bueno, puede ser que haya modelos celosos, pero me parece que es algo más como de pícara, ¿no? Me ha sucedido una vez en tantos años, una vez me pasó que tenía mi perchero, me tocaba define y cerrarlo. Ah, muy bien. No voy a dar nombres, pero bueno, una modelo dijo, si yo no cierro el desfile, me voy del desfile, y le dije a la diseñadora, tranquila, que lo cierre. O sea, soy una persona bastante, en ese sentido, accesible y humilde, ¿no? Porque no quería causar ningún inconveniente. Después me sucedió con el tema de la ropa, una de las chicas se puso una prenda mía, me faltaba esa prenda, la miro y le digo... ¡Ey! ¡Esto es mío! Me dijo, esto es mío. Y me dice, no, me lo dio la diseñadora. No, eso estaba cuneado, eso es mío. Bueno, conclusión, la chica salió a desfilar con mi ropa y yo no pude hacer la última pasada, o sea que tuve que usar otra ropa para cerrar el desfile. ¡Qué mal! Y, bueno, ¡qué fea la actitud! Siempre hay picaronas que por ahí no le gusta la ropa y te das vuelta y te la cambian, ¿no? Pero yo conozco muchos modelos que le han sucedido cosas feas. Por ejemplo, sacar los zapatos, colocar adentro de los zapatos cosas, wow. Romperle las medias, muchas cosas. O sea hay modelos muy pícaras. Podemos darle un consejo a las modelos nuevas, que si pueden, que lleven una amiga o alguien que les cuide las cosas, porque mientras están haciendo la pasada, puede pasar de todo ahí atrás. Hay que divertirse y hay que tomarlo como de quien viene. No, si por supuesto. Sucede algo así, tenés que reírte, siempre va a haber alguien lo que quiera usar lo tuyo. Siempre hay una modelo que no está conforme con su vestimenta, pero por lo general la pasas bien. Es muy raro que la pases mal, pero bueno, siempre hay una picarona. No, claro. Siempre, bueno. Siempre hay una picarona. Y la segunda cosa que quería preguntarte es esto, que tampoco sé si es verdad o no, que porque incluso dicen que hay veces que ponen sus fotos, pero no son ellas, modelos que aparentemente... o supuestamente trabajan de señoritas de compañía o de gatos. ¿Viste que hay muchas? Las que salen publicadas en internet. Claro, lo que te quería preguntar es si esto es cierto a medias o es una mentira y los chicos de los sitios web estos ponen fotos para atraer clientes nada más. A mí me parece que es más para atraer a la gente que otra cosa. No estoy enterada de alguna modelo que esté trabajando. Y si supiera, no te lo diría. No, no, sí. Tampoco te pero estoy... es más para, yo creo que es más para atraer que en realidad de lo que trabajan. La verdad no sé decir, Fernando. No, yo siempre digo, si yo tengo que creerlo, tengo que ver. Sí, o sea, tengo que verlo para creerlo. No me dejo llevar por lo que me dicen los demás, porque la gente le gusta ensuciar. Eso sí, no me gusta. No me gusta decir algo. No sé, y no está comprado. Y aparte, suponte, no sé, que me llegue un video. A veces me roban fotos de gente, en intimidad. Ah, y claro. Lo creo, porque no me interesa. Otra persona quizás lo sube, pero no lo diría. Si yo llegara a enterarme, no contaría algo así, no diría. A mí me parece que no. No, no da. No estoy enterada. Pink, y a ver, volviendo al tema de la radio, te quería preguntar sí. si vos escuchás radio y en ese caso, ¿qué programa te gusta o qué conductor te parece interesante? La verdad, no escucho radio. Algo muy loco. No escucho radio, no consumo radio. La verdad es que no soy de escuchar radio. Ah, bien. ¿Y consumís televisión, diarios, revistas? ¿Cómo te llega la información, digamos? Yo me informo a través de los portales mucho, sobre bien. Todo Primicias. Yo las notas cuando tengo invitados importantes las subo en el portal de Primicias Ya, Juan Pablo Govino, que es redactor, tengo muy buena onda y aparte es muy lindo trabajar con él porque nos entendemos a la hora de cómo quiero yo la nota, ¿no? Sobre todo claro. que el invitado se lo vea bien colocado, digamos, y no faltarle el respeto, ¿no? Sobre no, todo. Por supuesto. Cuando mira la nota se sienta a gusto, ¿sí? Bien. Después miro un poquito de tele, no mucho, resumen de algún programa, eso sí, porque tengo que informarme. No, sobre todo miro los portales. Y contame un poco. Infobae es bueno, sí. Y cuando tenés ganas de hacer una nota por primera vez a una persona, ¿es muy difícil, es fácil conseguir su teléfono o tenés que hablar con su representante, su manager, para que él te diga si se puede hacer? ¿Cómo es un poco el proceso? El tema de hacer las notas, claro. Y bueno, tenés una productora, a veces estás en un evento y conoces gente. Bueno, mi programa ya lo conocen, eso está bueno. Después, bueno, saben claro. que yo me manejo con mucho respeto. Es un programa donde la idea es que te diviertas, la pases bien. Entonces, es como que ahora vienen todos muy confiados. A veces me pasa que veo gente en algún lado y me dicen, ¿cuándo voy a ir a tu programa? Ah, bueno. Eso me gusta mucho. Te estás haciendo famosa. Al principio las notas iba a los eventos a la noche y me quedaba ahí, hacía notas y después las pasaba en la radio. Siempre tuve muy claro. buena onda con la gente. Realmente todos fueron divinos conmigo. No me puedo quejar de nadie. Sí, nosotros... También tiene que ver lo que vos transmitís a la hora de hacer la nota. Claro, por supuesto. No, te quería decir que nosotros en Córdoba muchas veces hacemos lo mismo porque, por ejemplo, muchas veces no trascienden a nivel nacional, pero hay muy buenos grupos de rock y de otros géneros en Córdoba. Así es que, por ejemplo, la semana pasada salimos con mi socio José Cassini, Joe Cassini, el miércoles, jueves y viernes. Y vos sabés que yo estoy un poco viejo ya para eso, así que después tuve que descansar bastante. Pero nada, es muy divertido, es muy divertido realmente. Me encanta hacer notas, te agota, sí, porque a veces tienes que esperar. La verdad, nunca tuve ningún inconveniente con nadie. O sea, al contrario. Y eso que era nueva, nadie me conocía. Yo estaba con un aparatito que es para la nota para hacer radio. Claro. Y yo dije, ¿qué van a querer hacer? O sea, no me van a dar una nota. ¿A quién soy yo? No te tenía fe al principio. Y sin embargo, yo andaba con el aparatito y cada invitado, o sea, no se me iba, o sea, me hacía una nota re larga, y a eso me daba mucha felicidad, porque digo, qué buena onda, ¿no? Que porque yo no corto, por ejemplo, cuando yo hago una nota, yo dejo que el invitado... Diga todo el lo que quiera. Yo dejo que el famoso se exprese y hable lo que quiera, después, bueno, se edita la nota. Pero la verdad es que nunca tuve ningún inconveniente, siempre fue todo buena onda. Buenísimo. Hubo una famosa, bueno, una conocida bailarina, que bueno, le pedí una nota y me dijo, no, me da la garganta, y había hecho una nota, había hecho una nota para un programa de tele. Y dije, bueno, esta chica se debe pensar que mi programa no es nada. Claro. La gente a veces le gusta mucho más la cámara que, sí, sí, que la radio. Como entonces dije, bueno, algún día, dice que la vida todo vuelve, da muchas vueltas. Una persona en un cumpleaños me dice, te presento a Fulcita, me reí tanto, y me dice, ¿se conocen? Sí, le digo, dice, no te conozco. Pero que, yo te quise hacer una nota y me dijiste que te dolía la garganta. Ah, ni te registraba. No me acuerdo. Se hacía. Y entonces la persona que nos presenta dice, mirá, Pim hace un programa de radio, te divertís mucho, es súper respetuosa, levanta las notas. Entonces ella me dice, ay, invítame algún día. Ah, qué gracioso. Claro, seguí esperando. Algún día la voy a invitar. Después fue genial todo, realmente. Tuve en el programa, apenas empecé, tuve el saludo de Mirta Legrand. No te puedo creer. Una genia. ¿Cómo? Que no te puedo creer de Mirta Legrand. Sí, resulta que ese día, bueno, el redactor de Primicia Ya, Juan Pablo Godino, fue a hacerle una entrevista a la señora Mirta Legrand y le dijo... a mandarnos un saludo antes de empezar el programa, y nos decía mucha suerte y que el programa vaya con éxito. Y bueno, fue genial realmente empezar el programa. Y dije, bueno, si Mirta Legrand tuvo un tiempo para mandar un saludo a un programa que recién empezaba, yo obviamente no conocida, claro. Dije, bueno, quien no me dé la nota sin cara dura. No, aparte... Dije, no, pero igual, yo lo tomo todo siempre con buena onda, y que no te quiera dar la nota, yo respeto, y bueno, algún día se la haré, qué sé yo, como este caso que te conté. Claro, y en el caso inverso, por ejemplo, algún invitado que vos digas, qué piola que es esta persona, este tipo, esta chica, qué simpático, ¿quién te cae muy bien así? ¿Quién me cae muy bien? Nito Artázar, por ejemplo. Ajá. Muy piola. Un día invité a su hija Sabrina Artaza al programa. Hicimos una comunicación mientras estábamos en el programa con Nito Artaza. Fue muy linda esa entrevista que le hice. Aparte, muy protector de su hija. Está muy bien, porque yo le dije que es muy importante la imagen paterna, la familia que esté presente, claro, en un medio como este, y sobre todo si es mujer. Y eso es que nos pusimos a charlar. Empezamos a hablar un poco de la vida, que a mí eso me encanta. Para mí eso tiene mucha importancia en mi vida, ¿no? Claro. Ir más allá de hablar de un artista, sino de cómo es la persona. Hicimos una entrevista re linda y terminamos hablando en portugués. No, lo que nos hemos reído, dije, muy piola. Yo sabía que era buena gente, pero nunca lo había tratado. Muy, muy buena gente. Tristán también, un genio total. Tristán tiene como... Diego Pérez. Ah, Diego Pérez. Tristán debe tener como 80 Diego años. Pérez. ¿No? Tristán es un señor grande. No lo digo mal, escúchame, todos vamos a llegar a ser grandes. Pero yo cuando era chico, Tristán era famoso. Sí, muy querido por todos. Muchos años en los medios. No, por supuesto. Muy querido y una profesión muy, muy linda. Y ahora, muy buena gente. ¿Ahora seguís yendo a desfiles y eventos o ya como te conocen un poco más, los invitados van a tu programa? O las dos cosas, no sé cómo es ahora. Sabes que siempre me invitan a eventos a todos. No suelo ir a todos, voy a poquitos. A veces trato de cumplir, a veces, bueno, no voy. Y cuando voy, si me saludan, ¿no? Me dicen, quiero ir a tu programa, cuando, por ejemplo, ¿no? Tengo que hacer una nota, teléfono, hablo con ellos directo. Buenísimo. No tengo ningún inconveniente. ¿Y por qué? Te hago otra pregunta. ¿Por qué recalcas tanto esto de que no los querés hacer sentir mal o preguntarles cosas que no quieren responder? ¿Pensás que en otros medios se los trata mal? No, te lo pregunto bien porque no. Mira, mi programa es totalmente distinto a los otros programas. No me gusta incomodar a la persona. Yo dejo que hable. Claro. Se sienten a gusto, terminan hablando de lo que quizás no iban a hablar. No me gusta faltar el respeto. La intimidad hay que respetarla. Si el invitado quiere contarte, genial. A veces tienes ganas de preguntarle muy sutilmente, decir, sí, bueno, ¿cómo está tu corazón? Claro. Vas viendo, sí, si va a hablar, pero por lo general es más por respeto que por otra cosa. No creo que se los trate mal en los medios. Yo digo que los actores, las actrices y todos tienen que agradecer a los medios, porque a través de los medios uno se hace conocido. Por supuesto. Puede pasar que cuando se hacen famosos, más de uno se olvida. Y después cuando le piden una nota no se la dan, cosa que eso no hay que hacer. Ahora que me decís, no me eso pasó a mí. Ah, claro. Yo lo vi en programas, sí, por ejemplo Jorge Rial se ha enojado más de una vez, él ha hecho famoso a mucha gente y no le han querido dar una nota, o se han hecho, digamos, visitos, ejemplo. Sí, Jorge Rial aparte tiene una trayectoria y se puede dar el lujo de no entrevistar a alguien por mucho tiempo, incluso a veces que después se arregla con esa persona y lo vuelve a invitar, etcétera, pero respecto a lo sí, que vos... Sí, yo creo que Jorge Rial se enoja que no sean agradecidos cuando él le ha dado un éxito en su programa y los ha tratado bien, por eso creo que se enoja. Y después sí, también la gente se enoja y... Everything always came easily, but today I woke up and felt nothing. Could I be finally finding out that there's absolutely nothing worth shouting about? Faced with the choice of just losing my voice, I'd rather shut up and say nothing. On the outside, we have to stick together. On the downside, you just get in the way. I see gray skies, and I feel a little better. I see gray skies ahead, and it's fine by me. Oh, all the right people seem squeaky clean. Well, all the right people mean nothing to me. Cheating and creeping just to stay on track. They'll offer one hand to put a knife in your back. You notice that something is terribly wrong when they offer the world, then they turn and they're gone. Then you from the start, you could never belong. You came from the outside, you'll stay on the outside. De Hollywood se puso de acuerdo y cuando había un evento, una entrega de premios, estaban todos los fotógrafos de acuerdo y no le sacaban una sola foto. ¿Entendés? Como para que entienda, ¿viste? Como para que entienda que el trabajo de ellos vale tanto como el de ella, quizá. Sí, Y nada, era, cambió la actitud y volvió a hacer notas porque es parte de su trabajo. Bueno, es lo que yo dije hace un rato. La gente, cuando no hay nadie, pide por favor a todo el mundo, ¿sí? Entonces, si te dan este... Porque uno es famoso gracias a los medios, gracias a los portales, gracias a los programas de televisión, a así las es. Revistas. Entonces, tienes que valorar eso. Entonces, se te puede volver en contra mañana. Yo me parece que vos tenés que seguir la misma línea y tener humildad. Yo siempre digo que en este medio, en la vida tenés que tener humildad y tenés que darle una nota a otro. Porque antes pedías por favor, entonces bueno, ahora tenés que darle la nota y cumplir con todos. A veces no se puede, pero no me parece bien que no den las notas. No. Y está muy bien que no le hayan sacado fotos ni nada de nada, porque es una manera de mostrar, como dijiste vos, nuestro trabajo también vale. Mirá cómo de repente brillas y de repente hacemos que no brilles. Es así, es así. Y decime una cosa, es que estoy de acuerdo con vos. Te quiero preguntar esto. Para la gente que está en el interior, que no puede sintonizarte por la radio convencional, ¿la FM Palermo transmite vía internet también? Sí, www.radiopalermo.com.ar. Sí, ahí a través de internet podés escucharlo. Y se escucha muy bien, por suerte. Buenísimo. A veces se ha pasado. Me escriben, no te estoy escuchando. Y bueno, estamos en FM 94.7. Digo, bueno, poné la radio. O sea, si no ando a internet. A veces pasa que se cae internet, pero muy pocas veces. Sí, a veces, digamos, la tecnología tampoco es infalible. Pero a mí, ¿sabes para qué me sirve? Hay veces que, supongamos, en Rock and Pop o en alguna otra radio, en algunos horarios del día dan un programa de Córdoba y por ahí yo no lo quiero escuchar, con todo respeto para la gente que lo hace, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno de internet es que me da la chance, la posibilidad de escuchar el programa que se emite desde Buenos Aires, cosa que no podía hacer antes. Eso es genial, realmente que puedas escuchar los programas por internet, eso es genial. Sí. De hecho, se pueden grabar los programas también, ¿no? Y poder escucharlos después, más tarde, cuando tenés tiempo. Sí, nosotros... Si tenés un programa preferido, lo grabás y después lo escuchás. Sí, nosotros estamos grabando todos nuestros programas y los estamos subiendo de a poco a nuestro sitio web. Entonces te damos la opción de escuchar en vivo o escuchar alguna entrevista o algún programa que te pareció interesante. Sí, está bueno eso. Sí, me gusta, es genial. Eso es genial, tener esas posibilidades hoy en día es genial, porque si no hay internet, ¿cómo hace la gente para escucharlo? Por no, supuesto. No podés. Ahí tiene que haber las dos opciones, el que va en el auto y tiene ganas de escuchar la radio y el que está en su casa y quiere escucharlo por internet, por ejemplo. Sí, mientras... O en el interior o en el exterior, ¿no? Sí. En el exterior nos escuchan mucho desde Miami, desde Estados Unidos. Tengo mucha gente que lo escucha. Está bueno eso. Por ejemplo. Sí, porque el argentino siempre extraña y escuchar un programa de Argentina es una forma de no perder el contacto. Exactamente, a mí me llegan mensajes y me pone muy contenta, porque después se va pasando, ¿no? El programa de boca en boca y bueno. Pero bueno, yo siempre digo, hay que aprender muchísimo en esto, porque yo soy como aprendiz, llevo un año y 4 meses aproximadamente y tengo mucho que aprender, muchísimo, muchísimo. No es que yo hago radio y me la sé toda, no, me equivoco como cualquiera. Llegan los viernes y estoy nerviosa y me preocupo y estoy en la semana pensando que algo nuevo puedo hacer. No es fácil hacer radio, o sea, siempre estoy con adrenalina, estoy preocupada, tenés tus inseguridades también. No, por supuesto. Porque no a todo el mundo le podés gustar. Y somos todos seres humanos. Exacto. Y ahora que... Hay mucho que aprender, muchísimo. Y sí, no hay que perder nunca la humildad porque... El ser humano el ser humano nunca deja de aprender, ni siquiera cuando está viejo, digamos, siempre aprendemos algo nuevo. No, exactamente, las personas que menos te imaginas puedes aprender por las cosas, pero no, yo siempre digo que la siempre con humildad en la vida se aprende, siempre hay algo para aprender, tengas la edad que tengas. y en radio, bueno, muchísimo más. Yo digo que la parte de radio me encanta comunicar, sobre todo los valores. O sea, decir cosas lindas, alegrar a la gente, que la gente está muy triste. Noto que está muy agresiva la gente. Sí, bueno, eso es cierto. No es para menos. Y la verdad es que quiero que mi programa te puedas distender, reírte, viste que dicen, decir pavadas también vale en la vida, porque hay que reírse de lo que sea. Aparte, yo creo que hay que hablar como uno habla, digamos, también, o sea... Sí, yo soy así, ¿podés? Yo así como me escuchás soy yo. Bárbaro, sí, porque podés modular un poco la voz, digamos, eso está perfecto, pero tampoco hacerse pasar por alguien que uno no es. Porque inclusive con el paso del tiempo la gente que te escucha se va a dar cuenta de que no sos como querés hacer creer. Entonces no es negocio. Sí, bueno, yo siempre digo que uno se tiene que mostrar como es. Yo, por ejemplo, me muestro como soy. Podés quererme, podés no quererme, pero soy lo que escuchás. Bien. ¿Sí? A veces cambio el tono de voz cuando me indigno y me escriben y me dicen... Sí, sos fea con lo que enojas. Le digo, no me enojo. En realidad estoy hablando de algo serio, me indigna porque no va con mis valores. Y hay muchas cosas que no va con mis valores. Entonces, no me gusta, me hace... O sea, hay gente que, por ejemplo, ¿no? Le das un lugar, lo haces brillar, sos generosa, y de repente se convierten en personas que vos decís, no era esto cuando yo sí te conocí, o... Y es como que se transforma, juega mucho el ego en este ambiente. Y a veces decís, es tan fácil llevarse bien, ser compañeros, porque cada uno brilla, cada uno tiene su propio brillo. Sí. Y para mí, la gente, si ve que te mostrás y no lo sos, ahí te hace la cruz. La gente prefiere esa persona que se equivoca, que es natural, que es auténtico. Quiere un ser humano, no quiere un robot ni alguien que... Bueno, por ejemplo, depende de lo que estés trabajando, ¿no? Claro, si sí. Si vas a hacer un programa serio, tenés que estar serio. Ahora, si tenés un programa alegre, tenés que tirar buena onda, y aparte la radio. No solamente tenés que tirar buena onda, sino que no podés parar de hablar, porque si no te cambias. Claro. La gente quiere divertirse, la gente quiere escuchar cosas distintas. Y cambiando de tema, porque recién pensé en esto que te voy a decir cuando me dijiste que vos durante la semana pensás en el viernes y en cómo va a salir, lo que quisiera saber es, ¿qué otras actividades tenés? ¿Vas al gimnasio? ¿Caminás? ¿Tomás sol? ¿Qué te gusta hacer? De todo, hago de todo, realmente, y hago mucho deporte. No solamente hago radio, sino hago otras cosas. Trabajo mucho desde mi casa. Por ejemplo, sí, tipo, tengo una oficina y hago mucho deporte. Necesito hacer deporte, es muy importante hacer deporte, no solo por verse uno bien, sino por cuestión de salud. Soy una persona que soy ansiosa y me gusta hacer deporte porque es como que quedo tranquila. Claro, y bueno, muchísimas cosas hago. Liberás mucha energía con el deporte. Sí, totalmente. Yo aconsejo que es muy bueno hacer deporte. Hace bien al alma y hace bien a la cabeza. O sea, te purificas. Pero sí, hago millones de cosas. Realmente, sí, hago muchísimas cosas. Wow, vos sabés que últimamente estoy hablando con gente que me cuenta que hace muchísimas cosas como vos. Y por ahí me siento, no te digo que me siento mal, pero me planteo si estoy haciendo algo mal yo. Porque yo hago dos o tres cosas por día. Y ya está, ¿viste? Soy feliz. Pero bueno, debe ser que cada uno hace lo que puede o lo que quiere, o una mezcla entre lo que puede y lo que quiere. Exactamente. Sí, uno tiene que manejarse como tiene ganas. Yo porque haga muchas cosas, es un decir muchas cosas, no, hago sí, varias sí. cosas distintas, no significa que yo voy a estar mejor que vos o soy mejor que vos. O sea, no, cada por supuesto. Uno toma sus tiempos como quiere. Sí, a veces puede hacer una sola cosa y puede ser muy importante, y a veces puede hacer muchísimas cosas y no puede ser importante. Por supuesto. ¿Me explico? Por supuesto. Mira, yo no te quiero quitar más tiempo, así que si te parece, repetimos cómo puede la gente escucharte. Estás en FM Palermo. Lo puedes buscar en Facebook, o lo puedes buscar directamente entrando a la página web, que es radiopalermo.com.ar. La frecuencia, recordame, era 94.7. Sí, todos los viernes de 16 a 18 horas con la 94.7 FM Palermo, la previa con Pink. La previa con Pink. Bueno, Pink, me quedó mucho... Cuando llegues a Buenos Aires, lo que tenés que hacer es venir a mi programa. Ah, estaría bueno, sí, sí. Estaría bueno, con todo gusto. Porque podemos hacer un buen dúo con tu voz de locutor. Porque, a ver, yo me voy a explicar a la gente, porque esto no me lo preguntaste. A ver, por favor. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo no soy ni periodista, yo no estudié ninguna carrera para estar en los medios. Simplemente... me atreví a tener un programa de radio y bueno, nada, sale como uno puede. No, a eso hay que decirle a la gente, yo no estudié ninguna carrera para hacer radio. Está bien. Eso es muy importante. Decir, no, digo. Sí, sí. ¿Y alguna otra cosa que...? Se puede, si uno tiene ganas se puede. Claro, alguna otra cosa. Por supuesto que necesitas quizás tener una carrera... por los tiempos, las pago, muchas cosas, y algo que te respaste para aprender. Pero bueno, yo voy aprendiendo. Yo lo que hago mucho es ver a gente del medio, cómo habla, lo que hace, y voy aprendiendo. Ah, eso es bueno. Yo trato de ser yo. Es muy importante eso. Bien. Ser uno mismo. Si te quieren, bárbaro, y si no te quieren, bueno, no puedes gustarle a todo el mundo ni te puede querer a todo el mundo. No, hay una... La idea es que sí, que me quieran. Claro, si es posible que sí. Pero hay una frase que escuché una vez... Que quieran a Pink. Hay una frase que yo escuché que dice que es imposible caerle bien a todo el mundo. Y que eso es bueno. Porque, jamás. Claro, es imposible. A mí me gusta... no le puedes caer bien a todo el mundo. A veces la gente habla por hablar porque tiene ganas de hablar. A veces decís, sí. A ver, ponete un broche en la... conocer a la persona antes de hablar, no te dejes llevar por lo que ves. Yo siempre digo que si quieres conocer a alguien, tenés que escuchar cómo habla esa persona de los demás, no de lo que te dicen. O sea, si yo claro. Digo, esa persona es mala, no me dejo llevar por eso. Primero la conozco a la persona y después puedo opinar o no. Así es lo que pienso yo. No, sí, estamos de acuerdo. Decime, ¿hay alguna otra cosa que quieras decir que no quizás yo omití preguntarte? A ver... No. Son muy, muy bueno entrevistando. Está muy bien. Es que voy a anotar un par de preguntitas. Te voy a copiar. No. Creo que ya por redondear, me parece que... Sí, sí. Que... No, es que no creo que no tengo nada más para contar. Bueno. Y llegar a tener, y no te voy a contar, porque la vida privada de la gente no se cuenta. No, claro. Eso es algo que la gente tiene que aprender, mucha gente, que la vida privada de la gente no se cuenta. Es algo que la persona te diga, bueno, contalo, tiralo. Hay que ser muy respetado, y cuando te confían un secreto, uno tiene que guardarlo. O sea, hay que tratar de ser leal, ¿sí? Leal con uno mismo, en realidad. A mí me parece claro. Que la gente que cuenta sobre la vida privada de quien sea, está haciendo daño a sí mismo, más que al sí, otro. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces... Pero bueno, qué sé yo. No creo que no tengo nada más para contar. Bueno, no sé. No, lo dejemos acá para que queden cosas en el tintero para la próxima. Exactamente. ¿Cuándo te puedo hacer? Yo ahora voy a tener ganas de hacerte una nota. Sí, cuando quieras. Yo no soy de levantarme... Es que podemos hacer un pase. Sí, con todo gusto. Yo no soy de levantarme temprano, así que no me quieras llamar a las 8 porque no te voy a atender, pero no es por malo, es porque estoy durmiendo. Escucha, Ale, entonces te voy a hacer... ¿Sabes qué? Se llama a las 8 de la mañana, me voy a poner el reloj. Claro. No, a veces me levanto 7 de la mañana, 7 y media, 8. Voy a poner, 5 de la mañana. No, te hago la nota. No, esa hora es hora para hacer otras cosas o para dormir. Bueno, te la hago justo cuando antes de empezar el programa, a la tardecita. O sea, te escribo un mensaje y te digo arriba, la nota. No, cuando quieras, por supuesto, vos tenés mi número, así es que estamos en contacto. Tenemos el WhatsApp, estamos comunicados en Facebook. Exacto. Te quiero agradecer muchísimo. No, por favor. Y quiero mandarle un beso a todos los oyentes, a Córdoba, qué hermosa provincia. Y bueno, a vos agradecerte, me has tratado con mucho respeto, es muy importante el respeto. Sí, muy importante. Hacia el otro, hablas muy bien de uno y seguir así porque te va a ir muy bien. Oh, siempre bueno. Respeto. Es, para mí el respeto en la vida está en primer lugar. Estamos de acuerdo. Bueno, viniendo de vos, esto que me decís de que me va a ir bien o nos va a ir bien es muy importante. Así que nada, te agradezco. No, no sé, yo les tiro buena onda. Sí, está bien. A mí me gusta mucho que la gente le vaya bien, me da alegría. No soy de esas personas que si alguien me está yendo bien y a mí no bien o lo que sea, me enojo. No, me encanta que la gente le vaya bien. Me gustaría ver a la gente más feliz, más tranquila. Que no se haga tanto problema, aunque es muy difícil. Sí, porque bueno, hay cosas que no dependen de vos, ¿viste? Hay problemas en la sociedad, como la inseguridad o tantas cosas que no vamos a enumerar. Total, para sí. No vamos a enumerar todo para no deprimirse, no deprimir a nuestra audiencia. Pero bueno, por ahí la función, sí, también, la función de la persona, sí, que está en la radio es tratar de entretenerte y no que te olvides, pero sí que te relajes un poco y no estés todo el día con la cabeza en los problemas. Totalmente, me gustaría que la gente esté mucho más tranquila, que no, o sea, algo que yo siempre digo, los demás no tienen la culpa de nuestros problemas, es que mucho la gente se descarga con el otro, en realidad es que están con mal humor o tienen problemas y el otro no tiene la culpa, o sea, uno tiene que hacerse cargo de sus problemas y dejarlos a un costado y que la gente esté mucho más tranquila o trate de ser más feliz en las pequeñas cosas, ¿no?, de la vida, que es muy importante eso. Esas pequeñas cosas para mí te da felicidad, ¿sí?, lo simple. Y a veces en el tiempo en el que vivimos estamos muy apurados, muy nerviosos y nos olvidamos de lo más importante, que son las pequeñas cosas, ¿sí?, el compartir, estar con seres queridos y no enojarse, saber perdonar, disculpar a la persona, dar posibilidades. Para mí eso es muy importante. Me parece muy esto bien. Esto quiero transmitir a los oyentes. Como comunicadora, me gustaría que la gente esté mucho más feliz. Sí. Me encantaría. Sí, estamos de acuerdo. Me olvidé de una cosa muy importante. A ver. Vos sabés que cortamos, porque no puedo no decirlo. Yo incorporé a mi programa un refugio que se llama Bonita. Se llama Bus de Rosa, justo un día presentaba sus libros y fui a verlo, ¿sí? Y le propuse que esté en mi programa con su bloque de perros, es dueño del refugio Bonita. Ajá. Es un hombre que es espectacular, es un ser humano increíble, toda su familia, y lo hace todo a pulmón, ¿sí? Todo él. Realmente estoy muy feliz con lo que hice. Creo que no hay plata que lo compre eso. Yo estoy muy feliz de haber incorporado a Gus de Rosa del Refugio Bonita y darle un espacio a esos animalitos que hoy por hoy hay muchísimas campañas y la gente está mucho más comprometida con los animales y eso me encanta. Hola, y Pink, José Cassini te habla. Pink. No, disculpa. Hola, es muy interesante lo que hablabas, pero justo acaba de llegar José Joe Cassini, que es quien hace el programa conmigo. Pasa que llega tarde el muchacho, vamos a ponerle un cuarto de falta. Y nada, justo te quería saludar, así que te dejo con él un minuto, ¿puede ser? Disculpa que te interrumpí, contame, dale. Sobre el Refugio Bonita. Bueno, incorporé en mi programa de radio Bus de Rosa, que es el dueño del Refugio Bonita, y estoy muy feliz porque es lindo tener una parte como muy humana en el programa, y hoy por hoy la gente está muy comprometida con los animales, tenés muchísima gente que rescata animales de la calle, y no todo el mundo tiene dinero, digamos, para mantener a los animales, pero todos están... Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub, he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. never said it, always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Under them skies of blue. Out in the great wide open. A rebel without a clue. Into the great wide open. Under them skies of blue. Into the great wide open. A rebel without a clue. Y bueno, gracias por comunicarse conmigo y tenerme presente para su programa de radio. Muchísimas gracias y mando un beso a Córdoba. Muchas gracias, Pink. Ha sido un verdadero gusto. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier otro momento. Chao. Dale, gracias, cariño. Chao. Give me some air. Y continuamos el minuto 6, haciendo los últimos 5 minutos de programa. Ponele. Ponele, Alejandro. Sí, ponele qué. Ponele algo que te gustaría decir. Ah, no, lo que quería decir es que me comuniqué con nuestra querida invitada, la Tana Manelli. No me digas. Sí, sí, porque la otra noche no me podía dormir y me puse a escuchar uno de sus viejos programas o un programa ya emitido del ciclo de Fulanas. Ajá. Y debo decir que tanto que me hago el cancherito, me puse colorado, José, con algunos de los temas que se tratan ahí. Pero igualmente muy divertido y le recordé que estábamos a su disposición para ser invitados cuando gusten. Así que me dijo que con todo gusto que tenía que hablar con la productora para ver, viste, porque es gente importante y tiene ya programados varios programas a futuro. Así que nada, nos van a... Hay que escuchar los viernes a la medianoche, ponele. FM puro, ponele es nuestro programa. Perdón. El de ellas... Los viernes a la medianoche, Fulanas. Fulanas por FM Furor. A las 22 escuchen ponele. Claro. Y después ponen Furor 93.5 y escuchan Fulanas. Así es. Y si llegan a invitarnos, nos van a escuchar a los dos a la vez. Cierto. Saludemos a la gente que nos está escuchando. Cristina Belisonsi, la escritora. Andrea Chiarapica, la English teacher. Florencia Cocacci, desde Carlos Paz. Florencia, disculpa, estaba viendo en el Face que Florencia empezó con una personal trainer, un entrenamiento intensivo. No me digas. Sí, sí, yo no sé si quiere competir en las Olimpiadas o simplemente quiere mejorar su figura, pero bueno, éxitos para esa. Tiene personal trainer, no. Y yo cuando me subo a la bicicleta me crujen los huesos. No, pero no solo eso, José tiene personal trainer y aparte come sushi. Nosotros comemos pan duro y caminamos, esas son nuestras... Claro, yo recuerdo una amiga que me dijo en Estados Unidos, nosotros tratamos de comer variado todos los días. Y yo le dije, nosotros también, tratamos de comer todos los días. Claro, una palabra cambia el sentido de la frase. Y saludos a Fernando Amor, que también está conectado y es el director de la revista digital Metropía. Silvina Dalmazo, la doctora Romina. Oh, famosa, qué legendaria la doctora Romina. María Paz de Quinta Avenida Perfumes. El escritor Alvarito Gatti, que va a estar comunicándose con nosotros para el programa El Café Literario. Ajá. El miércoles. Bien. El miércoles entre 19 y 21 vamos a charlar con Alvarito Gatti, un gran escritor y un querido amigo. De paso, repasemos la agenda de la semana, que obviamente está sujeta a cambios si llueve o si pasa algún imponderable, pero si todo va de acuerdo a programado, mañana entonces nos visita Máxima para el segmento infantil y nos visita el ingeniero Miguel Ángel Arias, que es un hombre de mucha experiencia especializado en lo que es accidentología. Ah, mira vos. Tampoco queremos que nos venga a encontrar de muertos, sino anécdotas divertidas y amenas que podamos compartir con nuestra audiencia. Ah, claro, como ese programa donde la gente se resbala y se cae y es para reírse. Claro, o sea, lo que queremos hacer es reírnos con los otros, no de los otros. Pequeños y graciosos accidentes. Claro, después... El día siguiente, que vendría a ser el miércoles, viene Martín Garayzábal con sus hijos Gregorio y Francisco. Gregorio es un especialista en informática, es un chico de 7 años que maneja el iPad, ha hackeado la NASA. Bueno, no sé si tanto, pero es un chico que sabe bastante de tecnología. O lo hará en el futuro. Claro, es un hacker en potencia. Y su hermanito Francisco tiene otro perfil, es un perfil más folclórico, más autóctono, porque sabe recitar versos de gauchescos, va a Cosquín y se codea con los famosos del folclore, en fin. ¡Qué lindo! Sí, sí. Vamos a tener una onda telúrica infantil entonces. Sí, señor. Ah, vos sabés que hace tiempo que nos venimos olvidando de avisar de nuestro concurso literario. Ah, contame. Nosotros hemos empezado esta semana con la idea de sortear un libro del novelista cordobés Enrique Llorio. Ha publicado ya 3 novelas, se enmarcan dentro de lo que sería el género policial, ambientadas en la ciudad de Córdoba y en la historia, y con algunos datos internacionales importantes. Así que les solicitamos a los oyentes como requisito que nombren al menos uno de los títulos de las novelas de Llorio, y entre los que respondan correctamente vamos a sortear, desde luego con la presencia de nuestro escribano de cabecera, el escribano Alvarenga, que no nos deja mentir. El escribano. Que vendrá montado en su burrito cordobés, con el sombrero de fieltro negro en las manos. Tenemos que hacerle una nota al escribano, porque siempre está tras bambalinas. Lo vamos a invitar un día, le hacemos una nota y de paso aprovecha para pasar el chivo de su otro trabajo. Sí, es mago, cuida chicos, cuida autos también los fines de semana por la noche. Porque como es multitask. Es multitasking porque así como nosotros, tantos otros clientes no le pagan. Mira vos. Y bueno, y con la crisis. Y bueno, se ve obligado a hacer otras cosas para sobrevivir. Sí, está llegando la crisis. Saludamos también a nuestra amiga Alejandra Márquez, a Nicolás Vallejo, a Andrea Trevisan, que nos escucha desde Tras la Sierra, Charlie Pegoraro, Daniel Esteban Rodríguez, nos está escuchando una vez más desde Madrid, Ariel Ávila. Mira vos, justo está conectada Carolina Llorio. Mira vos. Que con seguridad debe ser pariente de este escritor Enrique Llorio, claro, que estoy hablando. Sí, sí. Diana Lorenzo, mi querida amiga Diana, que hace tanto tiempo que no veo, pero siempre estamos conectados virtualmente. Es profesora de biodanza. Biodanza. Qué profesión interesante, ¿no? Se gana la vida bailando. Sí, sí. O haciendo bailar a los otros. Claro, o enseñando a bailar al ritmo de la biología. No sé bien, ella nos explicará eventualmente qué significa biodanza. Biodanza. Suena bien, suena como, no sé, arqueólogo, ¿viste? Una cosa. Pero, no, lo que me faltaba decir, simplemente comentarles que estamos mejorando significativamente nuestro catálogo musical aquí en Minuto 6. Así que en estos días van a empezar a escuchar. No es que la música que venimos pasando es mala, pero vamos a pasar aún mejor música, José. Me parece muy bien, y esto es gracias a el asesor de imagen que hemos contratado, el licenciado Garchundia. ¿Pero el licenciado tiene algo que ver con el escribano? No, el licenciado Garchundia es otra cosa. Es un especialista en imagen y ha venido a investigar el lugar. Y en principio nos ha propuesto que hagamos algunos cambios importantes. Yo no sé si por su nombre o por algo que siento como que este hombre nos va a estafar, José. Y vos sabés que los asesores de imagen están en esa, ¿no? Yo creo que, hablando de asesores de imagen, algo parecido me parece esta gente que alguna gente lo hace seriamente y yo los respeto, pero esta otra gente que se autodenomina decorador de interiores. Entonces, los decoradores de interior. Hay gente con plata que los contrata, les da un fajo de dólares y les dice, mira, me voy a Europa y cuando vuelva quiero ver cómo dejás mi departamento nuevo. Y los tipos te ponen cualquier cosa, ¿viste? Y vos le pagás como un gil. Bueno. No, bueno, no sé. Yo he visto algunos departamentos en los que actuaron decoradores de interiores y lo que sucede es que uno se da cuenta de que está demasiado cuidado, como que en vez de entrar a un hábitat en el que uno vive y usa, claro, está más bien para mirar, como es un como, museo. Me hace acordar a la gente que se compra un sillón hermoso y nunca le saca el plástico. Más o menos así. Y vos te sentás y hace ruido, en verano cuando estás de pantalón corto se te pegotea la pierna. Los tipos que no quieren que fumen en el auto para que mantenga el olor a auto nuevo. Claro, obviamente que los respeto, que voy a hacer, tampoco les voy a fumar en la cara si encima estoy en su auto. Pero sí, las cosas son para usarlas. Tampoco para destrozarlas, pero sí para disfrutarlas, se me ocurre a mí. Mira vos, me manda un mensajito María Paz, diciendo: hola Joe, soy Ceci Paz, será la hermana. Este es mi celu, agendalo. Ah, ¿querrá salir con vos? ¿Qué intenciones tiene no, esa chica? No, vaya a saber, me estará avisando que no es más de María, que es de Ceci. Ah, por ahí se cambiaron de celu las hermanas. Me gustaría ir a visitarlos a la radio. Con todo gusto. Con mucho gusto, ya, Ceci. Vamos a tener la máquina de coca para que se compre una coca, así, porque hay que pagar la cuenta. Vamos a tomar todas las medidas que nos ha recomendado nuestro asesor de imagen, el licenciado Garchundia. Sí, sí, por favor. Ya hemos publicado fotos de nuestros entrevistados en nuestra página, ajá, que es minuto6.com, y en la que pueden interactuar. Y vamos a tomar otras medidas atinentes a vender imagen. Y sí, porque viste, todo hoy en día es imagen. Está bien que la imagen debe tener por detrás algún tipo de contenido genuino, si es posible. Si es posible. Pero bueno, es como cuando contabas esta anécdota tan graciosa del cuento que nunca ganaba un concurso y le cambiaste el título y fue un furor. Es cierto. Sí. Pero bueno, creo que tenemos que ir redondeando, José, porque ya... Se nos acaba el tiempo, sí. Ha sido una larga jornada y nos hemos divertido mucho. Esperamos que ustedes también, y nos encontraremos de nuevo más tarde en este mismo lugar. Así es, así que saludos a todos, pásenla bien, que duerman bien, que sueñen con los angelitos o con lo que ustedes quieran, tampoco quiénes somos nosotros para decirles qué soñar. Pórtense bien o pásennos a buscar. Eso. Vermú con papas fritas y good show. Chao, chao.